logro por baja clase. Ahora tú no sabes ni siquiera lo que haces. Bajo mi influencia tú has caído. Ya no escucharás ningún otro sonido. Fuerte y dulce ahora en esta escena. Cuando tú me quites ahí te abraza apenas. Lo que está pasando en tu ventana hacia afuera. La delincuencia y la drogadicción son los males que invaden a mi población. Población, ese hoyo oscuro. Hoyo oscuro. Muy oscuro. ¿Dónde hay tus leyes si las pasan por el culo? Por esto baja clase, ya está aquí. Llegó para quedarse, no te va a ir. Con baja clase, no más marihuana, ni hombre ni baja, ese es tu volada. La baja clase, son pensamientos de la clase baja, eso es lo que siento. Loco, siente, con baja clase, no más marihuana, ni hombre ni baja. Esa es tu volada. Baja clase. No sabe lo que hace. La baja clase es la pulenta, no es droga.